Mi Tierra 2011. Entrevista con Octavio Reyes, subdirector de Recurso Hídrico y Suelo de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito. Bien, ante todo, gracias por la invitación a participar en este programa. Básicamente, ¿en qué consiste el programa de tecnología responsable que está diseñando el Distrito Capital? Sí, muy buenos días. El programa de tecnología responsable es uno de los programas que se están viabilizando dentro del contenido del plan de gestión de residuos peligrosos de la ciudad. Este programa de tecnología responsable va dirigido dentro de lo que hemos priorizado en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es un programa dirigido específicamente a los hogares, porque allí es donde pues se han encontrado todo el tema de manejo de este tipo de residuos. Hablamos específicamente de televisores, computadores, los periféricos de los computadores, hablamos de los celulares, que es como lo que encontramos como la primera línea de acción dentro del programa de tecnología responsable. Entonces ahí se está organizando en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito, la UAES, la Secretaría de Ambiente, obviamente, y los gestores que están hoy en día autorizados para el manejo de este tipo de residuos. Una campaña que va a estar hasta final de año, una vez se lance, terminando este primer trimestre, estaremos arrancando la campaña de residuos para recolección de aparatos eléctricos en los hogares en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos el apoyo de Éxito, de Carrefour, gran puntos de recolección que vamos a estar rotando cada mes por cada localidad. Después de que tienen los artefactos que no son nada ecológicos, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué hacen con tanto televisor y computador? Precisamente la campaña está buscando realizar todo el ciclo. Por eso estamos trabajando con los gestores que hoy en día están licenciados en Bogotá para ese trabajo. Ellos están incorporados dentro de los convenios. Digamos que ellos prestan ese servicio a cero costo para el distrito en esta primera campaña, en donde lo que queremos es sensibilizar a la comunidad. Sensibilizar a la comunidad y empezar a llevar de otra manera lo que es la cultura ambiental, de cómo debemos organizarnos al interior de nuestros hogares, pues en los hogares, Bogotá es una ciudad residencial realmente. Entonces, en los hogares generamos un alto nivel de residuos y por eso vamos dirigidos allá. En los hogares se generan residuos peligrosos, de pronto muchos sin saberlo, pero por el solo origen de sus contenidos, de sus sustancias. Entonces decidimos priorizar como lo que primero se encontró, que fue el tema de aparatos eléctricos y electrónicos, que es bastante lo que sale de los hogares. Creo que todos dejamos un radio, un televisor, un computador viejo, un mouse que se daña. Usted ha hablado de los gestores. ¿Cuáles son, para que la gente identifique, los gestores certificados o autorizados en recibir? Digamos que son los que están licenciados. En la página de la Secretaría, en el link de residuos sólidos, aparece el listado de empresas autorizadas que cumplen con todos los requisitos ambientales para poder desarrollar una actividad. Entonces, de ahí pues escogimos los que hoy están al día en los temas ambientales, y por eso pues hemos pedido que participen y han aceptado hacer parte de este es un esquema de trabajo diferente. ¿Hay algún vínculo de este programa con el nacional que ha venido desarrollando el Ministerio TIC, Computadores para Educar? Este tema de computadores para educar precisamente también tiene una, también son acreedores de una licencia ambiental. Ellos reciben ese tema. Este va dirigido a ese generador que está en la casa. Así que uno por uno son muy pequeños generadores, pero sumados pues nos representan una gran participación en la responsabilidad de las más o menos 18.000 toneladas, 20.000 que se pueden generar en Bogotá al año. De las residuos eléctricos y electrónicos. Lo que pasa es que la gran mayoría, más del 90%, quedan en la informalidad. En todas las cadenas internas no se van, obviamente, todas al relleno, sino la gran mayoría quedan en las cadenas intermedias, pero de una manera no muy, tal vez no muy segura. Entonces lo que queremos entrar a llevar es eso, para reorganizarlo. Es un tema similar a lo que hacemos en Bogotá con el tema de aceites usados. aceite usado, lubricante de motor, hoy en día hay una cadena de gestión que nos ha permitido organizar de una manera responsable ese tema. Entonces, el tema con RAES va enfocado como en el mismo estilo, pero primero hay que arrancar con un tema de culturización, sensibilización, de reporte, de toda una imagen comunicacional hacia la comunidad. Hablando de cifras, ¿tienen discriminadas estas toneladas al año? ¿Cuántos computadores, cuántos televisores, cuántos radios, cuántas baterías? No, en número no tanto. Tenemos, el dato que manejamos es de 20.000 al año para este tipo de residuos que se generan en Bogotá, de las cuales menos de 2.000 podrían estar llegando al relleno. ¿20.000 toneladas al año? Al año, en Bogotá. De estas, menos de 2.000 pueden estar llegando al relleno. Pueden estar llegando por efecto del mismo desconocimiento de la comunidad. Entonces, precisamente lo que queremos es combatir no solo eso, sino mejorar mucho más el funcionamiento de estas cadenas de gestión. Profesionalizarlo más, educarlo más y hacerlo de una manera responsable que no genere riesgo ni para la ciudad, ni para el ambiente, ni para la comunidad, ni para nadie. Bien, en el caso de las baterías, conozco desde el 2000 unos trabajos que han venido realizando diferentes entidades muy privadas y muy pequeñitas, casi que por barrios es que están recolectando pilas, las baterías de los transistores. Ahora, con la incorporación de los celulares, están empezando también a recoger las baterías de los celulares y las llevan a los canecas, digamos, de las empresas. Exacto. Sí. Ahí ustedes, ¿cómo van a seguir trabajando, o esta vez sigue siendo una línea de responsabilidad de estos empresarios? Sí, o sea, el programa de tecnología de ninguna manera quiere cubrir la responsabilidad del generador. De ninguna manera va ni a suprimírsela ni a decirle, estando aquí, no. O sea, el generador es el responsable según la normatividad colombiana. El productor tiene sus responsabilidades, ¿sí? El transporte, todos tienen una responsabilidad y el programa respeta esas responsabilidades. El programa, por eso lo hemos enfocado al hogar, a la comunidad y a los hogares, en donde pues les vamos a estar entregando a través de facturas de servicios públicos cómo va a ser el tema, cómo hacerlo mejor, cómo clasificar mejor en el hogar, cómo trabajar todo este tema, dónde vamos a estar ubicados. Todo eso va a empezar a llegar en los próximos días a los hogares, donde vamos a estar lanzando la campaña. Vamos a estar participando más o menos en 6 localidades por cada mes. Entonces, la idea es darle un cubrimiento total a la ciudad. Es decir, inicialmente son 6 localidades, luego me imagino que rotarán otras. Vamos a tener unos puntos, esos puntos ya están pues debidamente diseñados, los estamos terminando de definir todavía, ¿no? Pero van a ser 6 puntos más o menos cada mes. ¿Sí? Entonces, eso hay muchas variables que analizar. Porque pues son los mismos puntos de los almacenes los que nos prestan, nos facilitan las áreas para montar los stands de recolección y para montar todo el tema de sensibilización, culturización y prestar el servicio de recolección. Es decir, para que nos pueda entender una ama de casa, su televisor ya viejo, blanco y negro, que no usa, lleva a un centro comercial, a un almacén específico. Vamos a indicar, ahí va a haber un sitio, ahí se lo van a recibir. Y a cambio pues le van a dar un pequeño detalle por este tema. Si es uno dañado, entonces en vez de que lo bote a la basura o que no sepa qué hacer, allí se lo vamos a recibir. Un televisor, un celular, un computador, un ratón de esos del computador, un teclado, un cable de esos, ahí los vamos a recibir. Okay, y después de que se tenga el almacén que reciba todos estos artefactos, ¿qué pasa? Ellos los llevan, los gestores, por eso insistimos en que sean licenciados, porque dentro de su licencia pues aseguran el transporte. Y el transporte pues es seguro, sí, claro, son personas que saben qué hacer con eso, tienen obviamente sus plantas a dónde llevar y empezar a tratar como de reintegrarlos o mejorarlos o descomponerlos, o de acuerdo a lo que la actividad que cada una desarrolla. El fin último es mejorar el ambiente y obviamente que todos estos, los posibles 2.000 toneladas no lleguen al relleno. Claro, dejen de llegar, la idea es que empiecen a dejar de llegar. Entre más vida útil le aportemos al relleno, pues más tiempo vamos a poder disponer, lo que aún no tengamos otras tecnologías para para lograr un mejor manejo de los residuos. A manera de información, ¿sabe cuáles son los componentes de estos equipos que son dañinos, son mortales para un relleno? Pues obviamente que todos los chips y todo eso, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero pues recuerde que estos componentes electrónicos se hacen pues con materiales extraídos de la naturaleza, muchas veces son metales. Entonces, cabe anotar pues que en el mundo ya hay empresas dedicadas al reciclaje de todo este tipo, de la recuperación de metales, sobre todo en las culturas orientales, en China, Japón, ellos recuperan muy bien todo este tipo, que tienen la tecnología. Entonces, una de las salidas precisamente es poder trabajar ese tipo de, para que no se queden aquí en el relleno, sino que sean apropiados, sean manejados apropiadamente y aprovechados adecuadamente. Finalmente, los desarrolladores de este tipo de artefactos, hablo de Hewlett Packard, hablo de Samsung, hablo de Intel, ¿están enterados y van a contribuir? Estamos trabajando en eso. O sea, le repito, la responsabilidad del productor existe y esa está. Lo que nosotros pretendemos no es cubrir la responsabilidad del productor. Esa está, y ahí está la normatividad nacional, el tema, las resoluciones que salieron, el manejo de computadores, de periféricos, que también va con los productores, están los planes postconsumo, que es su responsabilidad de ellos ante el ministerio. El tema de nosotros es un tema más de cultura de seguridad ciudadana, de un manejo ambiental seguro de ciertos residuos, que hemos encontrado que es prioritario empezar a atacar y empezar a trabajar sobre eso. Entonces, para nada la campaña cubre la responsabilidad de cada uno de los que participan en la cadena. No ese es el fin. El fin es llegarle a la ciudadanía, que es el que en algunos casos no sabe qué hacer. Entonces, queremos llegar para poder entregar esa herramienta, facilitarla. Y en el futuro, ¿por qué no empezar a pensar en otros esquemas de recolección anterior? Por ejemplo, de estas unidades multifamiliares, de todo. Empezar a pensar en otro tipo de ciudad en materia de residuos peligrosos. Ok, muy gentil, muchas gracias. Señor. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!